I'm an educated man and a free street preacher now. It's just the simple things I like, and my mama run ready to go. If it can make you smile, we'll raise my glass. And if you don't like it, oh, then we're gonna kiss my ass now. Yes, indeed. Now you can tell me it's wrong, but I love when women are sold. What am I also gonna tell you? Come on, girls. Come on. Give it a good time, woman, and a lip by the bottle of booze. Cause I don't do sports, if I'm gonna go the rain in a booze. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I gotta rock your ass. Y miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Joder, hemos pillado el finalito. Hoy, buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudios Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Ya, yeah. Pues bueno, hoy, que ya casi me adelanto antes de presentarte, Paco. Hoy, Coveralia, segunda parte. Tercera parte ya, joder. El programa de covers. Cómo se pasan los años. Con nuestro querido amiguete Dani Danilovich, de The Shock, de Metallica Banda Tributo. Y de mi casa. ¿Y en tu casa? No, tú en tu casa manda a tu mujer, tú el, nada. El gran Daniel Salinas. Nada. Oye, bueno. En bajar la basura y hacer la compra. Bueno, pues hoy vamos a hacer otro especial de versiones. Has traído una selección, a ver qué os parece y qué nos parece, Paco. Que nos tiene aquí sorpresitas el amigo. Ya, trae sorpresitas. ¿Qué te parece? Como no se porte bien, pues con no llamarle más, punto. Bueno, ni le invitamos a Cañas. Os traigo una sorpresita, me he revelado un poco. He dicho, no voy a poner una versión. La primera es de versiones y no vas a poner una versión. Bueno, pues, pero me voy a explicar por qué. A ver, el ruido. Hay un poquito de ruido por ahí, ¿no? A ver. Ya, ahora. ¿Qué tal? Ay, ahora me oigo estupendamente. Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, ¿ahora? Todo. Estupendo. Sí, ay. Sí, ok. Venga. Bueno, pues nada, os he traído para empezar un temita. A ver, el programa es de versiones. Tiene su lógica el no haber traído una versión. ¿Cuál creéis que es? Voy a hacer ponernos a prueba. Es una canción que no se hizo famosa por la original, sino por la versión, lógicamente. Y es una canción de la New Wave of British Heavy Metal. Una canción muy típica, muy conocida, pero que no se hizo famoso ni el grupo. Bueno, o sea, el grupo no se ha hecho muy famoso, ni la canción. Y la canción se ha hecho muy famosa, pero por otro grupo. Pero ¿cuál que se hizo famoso? ¿La versión del grupo de la British? La versión que no es la original, la versión que hizo otro grupo. Joder, ¿cómo me jode que me pilles así? Bueno, pues está la gracia. A ver, ponla, a ver si la acertamos. Quiero ver tu carita. A ver si la acertamos. Mola. Va, venga, la sorpresa. Paco. Que bien, la sorpresa ha sido sorpresa para todos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Nos íbamos a Metallica, ¿verdad? No lo habéis adivinado, reconocerlo. Yo he andado más cerca. Felipe, no lo has adivinado ni al minuto dos, o sea. Y tengo el CD, macho, ¿eh? O sea, no puede ser. Ya te digo que... Pero si esto es versión, vamos a poner la original. Bueno, vamos a decir lo que es. Por el momento sin cervezas. Para que no lo sepa, esto es Am I Evil de Diamond Head. Canción famosa por la versión de Metallica y no por esta. Que siguen rodando por ahí por el mundo porque, como dices tú, los viste en la Tarfe. Solo queda guitarrista, que no recuerdo cuál es el nombre. Ni idea. Cantante con mucha personalidad, pero que duró lo justito. ¿Brian Tyler es? ¿Tyler? No, creo que sí. Brian Tyler. Esta canción, pues bueno, está del año 80, creo. Suena muy setentera, ¿no? Pero parece como un paso, ¿no? De los 70 a los 80, ¿no? Ese sonido sucio. Suena muy Black Sabbath también al principio. Black Sabbath, ¿no? Y bueno, pues también comentar que en el festival este Big Four, que hicieron los cuatro grandes del thrash, o del thrash, no sé cómo se pronuncia eso, Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer, ¿no, Paco? ¿Eran? Sí, The Big Four. La tocan al final todos juntos, como si fuera un tema mítico, ¿no? Sí, tan amiguitos, se llevan muy bien, ¿no? Sí. Poderoso caballero. ¿No? Bueno, lo entiendo perfectamente, son profesionales y bien de eso. O sea, y fue un buen documento, ¿eh? La verdad es que es un buen documento. Segundo tema. Venga, otro para los True Metal Heads, para que luego, cuando pueda poner luego lo que me dé la gana. Primero nos va poniendo las cosas, para luego meternos alguna pildorita. Bueno, venga. Venga, vamos a poner un temita de una banda muy cañera alemana, Primal Fear. Sí. Vale, que mola, ¿no? ¿A Paco no? Royal Shipper, sí. Se lo puse yo un día a Primal Fear. Perdona, la primera vez que se puso en este programa no, Primal Fear fui yo. Con una baladita y me dijiste. Con una baladita. Sí. Y me dijiste, vaya. Y me dijiste. ¿Por qué pones una baladita? Me pusiste de ¿cómo es? De chupa y domine. No sé lo que diréis. Acababa de verlos. No sé lo que diréis en tu pueblo. Los vimos en Zaragoza. En Zaragoza. Estaba yo contigo. El día, macho, y me sorprendió con esa canción. Me gustó muchísimo, muchísimo. Venga. Y en la última también le he puesto yo Primal Fear. No, señor. Bueno, ¿no? yo he traído otra. He traído Kill the King de Rainbow, interpretado por Primal Fear. Bueno, ¿vamos a estar de acuerdo por una vez, Paco? Sí, sí, ver, ahí sí. Venga, la verdad es que mola, porque bueno, es una versión, pues suena muy, muy moderna. La canción es buenísima, ¿no? Pero suena más, la de Rainbow suena setentera, suena de la época, ¿no? 78. El 78, fíjate. Pues esta suena súper actual y se ve el temazo que es con el sonido de hoy. De aquí un saludito a Alberto Zaragoza, que le encanta en Rainbow, pero no para de pincharme con que Richie Blackmore no sabe tocar la guitarra, que todas las canciones las toca igual recostado en el sofá. Sin ganas. Un abrazo, Alberto Zaragoza. Sí, que dice eso, que tira muy perezoso y que se recostaba él en el sofá y que por eso todas las canciones suenan más o menos con el mismo tipo de... Bueno, a ver si se echa más siestas. A mí me encanta. Ojalá, ¿verdad? Sigo pensando que es de los pocos tíos que después de 35, 40 años que lleva componiendo música sigue sacando cosas muy buenas. ¿Te gustará o no te gustará lo de Blackmore Night? ¿Te gustará o no te gustará ese estilo? Pero siguen siendo buenas canciones. Nivelazo. Yo Rainbow me encanta. Es cierto que a mí, personalmente, si tengo que elegir los dos Rainbow que hay, que serían los de Dio y los de Jolly Turner. A ver qué vas a decir. A mí, personalmente, que fíjate, no es la que he cogido, yo soy de Jolly Turner. Sí. Yo. Pero si tengo que elegir, habéis oído los dos. A mí es que el rollo... ¿A este la has invitado tú? Yo es que... Ah, claro. Pero fíjate lo que te he traído, ¿eh? ¿Qué te he traído, Jordi? Has de saber que aquí somos macho... Pero vamos, de Dio... Lo sé. Ahí no. Pero, Y yo también, pero yo, a mí el rollito americano... Tú eres de Graham Bonnet. Sí. Graham Bonnet. El disco de Graham Bonnet, que es un islote perdido en la discografía de Rainbow. Eso es una pasada. Pero una pasada, como composiciones, por la participación de miembros, porque ojo lo ¿Miembros que... También ¿Miembros también? Sí. Y ojo la formación que tenía ese disco, ¿eh? No solo con Graham Bonnet. Cosy Powell, Roger Glover, Don Airey y... bueno, y aparte Richie, claro. Una pasada. Es una pasada, es un discazo. Pero bueno, Kill the King... Amén. ¿Lo ponemos ya? Venga. Pero no he dicho quién la canta. Estás tratando la canta de como el Ralph Shippers. Shippers, vale. ¿Solo el Ralph Shipper o Primal Fear? Primal Fear cantando Ralph Shipper y ya. Seguro que está Mike Skinner también. Que lo has dicho y la mierda del gel alcohólico este me ha... Bueno, vamos. La culpa es el alcohólico. Hay que limpiarse. Oh. De la buena. Parece que canta algo el Ralph Chipper este, ¿no? Es un fenómeno. Ahí va. Que se va la canción. Que no sabéis cuál viene después. Déjala ya, hombre. Vamos ya, venga, hombre. Esto es La Fina de Leño, interpretado por Santi Campillo. Un blues acojonante con un guitarrista blues de vacilón. Con un guitarrista de blues soberbio. Sí, sí, un tipo que no se le ha hecho justicia, que se fue mosqueado con M-Clan, con los murciélagos de Murcia, porque creo que le llevaban para otra zona en cuanto le escogió el cabrón este de Tequila. El Ariel Roth, no, el otro, el Alejo. Alejo Stiebel. De cuando vamos. Haces pop no hay stop. Vamos. Vas consumiendo el camino. Bienvenidos a la jungla. Bueno, muy bien. Bueno, comentábamos Leño, por ahí, creo que es uno de los mejores guitarristas tocando la slide guitar, o tocando el slide, que hay en España, ¿eh? Un fenómeno que terminó mal con su grupo, pero que los dos primeros discos son fantásticos y el resto, sin ser malos, van ya por otro palo, ¿eh? Los dos primeros, sí, Coliseum y... Sí, señor, muy fan de esa época. ¿Cuál es el otro disco? Muy fan de... Un buen momento, el primero Un buen momento y Coliseum, buenísimos. Recomendables para todo el que quiera. Para todos los públicos. Sí. Sí, señor. Sí, sí, lo que deberían seguir haciendo los Black Crowes. Y que ya, macho, tú vas a ir a verlos, ¿no? El año que viene. Iba a ser ahora en noviembre, el año que viene. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar, si os parece bien. Ya lo vi. Venga. Con esta onda, bueno, ya que hemos hecho un poquito de blues, rock blues, ¿no? No, a mí me gusta bastante todo lo que viene del blues. Muy bien. Vamos a hacer, traigo una versión de Whitesnake, ¿vale? Pero bueno, es la banda, tú sabes mejor que esto que yo, Felipe, es la banda paralela que se formó cuando Whitesnake tiraron... De este rock blues hacia cuando el hard Coverdale rock. Decide ya definitivamente, dice, mira, con estos tíos hago muy buena música, pero yo no me como ni una mierda. No me como una mierda en el mercado americano. En el mercado americano, no vendo nada. Y él tenía entre ceja y ceja vender en el mercado americano. Echa a toda la banda, se queda con Mickey Moody. Se queda con Mickey Moody. Dos años se queda. Neil Murray, en el 82 echa a Bernie. O se larga Bernie ya mosqueado, sí. Ya no lo sé. El caso es que se queda solo Mickey Moody y graban el Slightening, buen disco, todavía tiene retazos de blues, pero lo que deciden al final, lo que tú dices, Dani, Mickey Moody y Bernie Marsden, pues montan una banda de lo que deberían seguir haciendo Whitesnake a su buen entender. Claro. Música blues, con sabor añejo, y no este rock para Estados Unidos. Así es. Entonces montaron la banda The Snakes con un cantante espectacular que es George Lande, uno de mis favoritos. De rodillas todo el mundo. Uno de mis favoritos. Y nada, esto es un directo... Paco no le gusta. ¿Por qué no me sorprende? No, es que has dicho de rodillas y te pones de rodillas y yo creí que era otra cosa. Es de los mejores cantantes que hay he dicho nada. En el mercado, poniéndonos un poco comerciales. Yo tengo dos discos de covers, ¿no? Tiene dos discos de covers. Yo tengo uno. Sí. Que hacen versiones de todo tipo y es que eres su voz tú llega... el que se la ha comprado. Estás tan contento. Perdona, tuve la suerte que me lo regalaron. Un disco de estos de discográfica, que te manda la discográfica por... Hombre, oye, ¿no lo mandarían a la radio y te la has quedado? Ah, uy, Dios. ¿Ahora lo quieres? No. ¿Ahora lo quieres? Pero a ver qué pasa con eso. Mandarlo a la dirección de Paco. Joder. Luego montaron Company of Snakes, ya con otro cantante, con el cantante que estuvo luego en Bad Company, Robert Hart, también buen cantante, pero no llega a ese nivel. Bass the Bubble no llega a ese nivel. Y luego montaron otra cosa más, M3. Se quedaron Mickey Moody, Bernie Marsden y Neil Murray. Moody, Marsden, Murray, perdón, las tres M's, de ahí el nombre. Ajá, qué bueno. Pues esto es un directo de The Snakes, de la banda, en directo. Y bueno, a mí personalmente es que me encanta este directo porque suena Whitesnake de la época y personalmente me gusta hasta más que Whitesnake. O sea, suena es la 4, Felipe, sí. No sé si la tienes localizada. Muy bien. Entonces, lo vais a apreciar ahora la contundencia y cómo suena el... George Lande es un tío que si lo habéis visto en directo, igual te imita a Ronnie James Dio que a David Coverdale. Si queremos recordar el timbre que tenía antes de Big Coverdale, podemos escuchar a George Lande. Tenemos la oportunidad de verlo el 25 de junio, que yo ya tengo entradas, por cierto, en el Rock Imperium Festival. ¿Ah, sí? Sí, yo ya tengo mi entradita para el sábado, para ver Scorpions, Whitesnake, y George Lande está por allí también. Sí. Entonces, como Coverdale está un poquito flojo, lo mismo George Lande pues le hace la suplencia. El otro día estuve viendo en YouTube, como dicen, cuando meten en la ceremonia del Hall of Fame a Deep Purple y salen cantando... David Coverdale, Glenn Hughes... Bueno, David Coverdale ni por asomo se le reconoce su voz. Tiene un timbre ya... Ha perdido toda la voz. Pero, aparte que ya no llegue, es que además no es ni siquiera su timbre de voz. Y él se empeña a seguir gritando y imitando a Robert Plant. A Robert Plant. Así es. Una penita. Tengo un amigo que me dijo que Robert Plant dijo un día... Me pone nervioso que este tío me imite tanto. Hombre, pero es muy triste, y lo hemos comentado aquí muchas veces, Paco, joder, la época blues, la época con estos dos fenómenos de guitarristas, que tenía una voz más aterciopelada, más bluesy, era fantástica. Ahora, desde que sacó el disco con Jimmy Page. ¿Te acuerdas? Se la Page, cargó. Page Coverdale. Ah, sí. se empeñó en cantar como Robert Plant. Y a partir de ahí todo ha sido ya Robert Plant. Y ahora es cuando menos tenía que forzar. Tendría que volver más a esa voz bluesy, menos forzada. A mí me gusta no más. A mí me gusta más. A mí infinitamente. Me gusta todo, pero vamos, esa época es... El 1987 es un discazo. Sí. Son muy buenos discos. Pero cuando escuchas y dices, joder, qué buena está esta época. Sí. Bueno, vamos con ello. Adelante. Like I've never known before. You know you drive me crazy, child. I just wanna see you on the floor. I wanna see a superstitious woman. She got a superstitious mind. My heart is beating. pues hasta Paco flipa con Jorland, o sea, sí, que... sí, sí. Tiene buena voz, el chaval. Mola, ¿eh? Luego, componiendo, pues, yo tengo muchos discos de Jorland. Componiendo, pues puedes tener tus más y tus menos, pero como cantante, tiene un registro vocal prodigioso. No se le da mal. Ah, que no. Puede tener. Pero es que puede imitar a Ron James Dio, igual que he imitado aquí a Coverdale, que como decías tú, Paco, cierras los ojos y dices, sí, coño, sí, si no estás muy... Coverdale. Ojo, oreja, visor, joder, te la mete. A mí incluso, mete. Lo que digo, a mí es que me gusta incluso más. O sea, es que decir, joder, es que me gusta hasta más, digo. O sea, a veces hasta lo mejor. Ahora está mejor, ¿eh? Ahora está mejor, sin duda. Yo ahora prefiero escuchar a Jorland a Coverdale. Yo sufro oyendo a David Coverdale. Sufro porque veo que se esfuerza mucho, no llega, y que además no reconozco, lo que digo siempre, es que puedo ser pesado, que lo soy, vale Paco, no reconozco su timbre de voz. Lo es primero que, reconocerlo. Es, tiene otro timbre y sufro mucho viéndolo. La última vez que lo vimos en la cubierta con Dean Leppard y con Europe, y joder... Coverdale. Lo vimos en Zaragoza y ya... Y, sí, no. Coverdale lleva ya casi digo lo que los 20 últimos años... Regu. Flojito. Bueno, voy a poner una canción yo. Venga, ¿sí? Venga, Felipe, vamos. Vamos a poner una canción de el gran Ozzy. Amén. Pasa que has puesto una un poco regu, pero bueno. Mira, bueno, a mí lo que me gusta poner son cosas que se salen un poco de lo que es nuestra onda musical, pero que las hace un tío heavy. Por eso, a partir de ahora los Trus pueden apagar la radio. No, se la lleva. Oye, Ozzy, lo que hace bien en esta versión, que es una versión de los Bee Gees, el Staying Alive, de Fiel el Sábado Noche, lo que hace bien es que la lleva a su terreno. Bueno, él y Duisville Zappa. El hijo de Frank. El hijo de Frank Zappa. Que el otro día me enteré por qué se llama... Duisville. Pues creo que fue al paritorio, bueno, no, cuando fue a registrar al niño, y creo que le dijeron, a ver cómo se va a llamar, y creo que dijo... Cosimus, Caltrus, no sé qué, tres nombres muy raros. Y le dijeron que te pires. No, perdona, me estoy confundiendo, al revés. Dijo Duisil, que es el mote con el que ponía al hermano anterior, porque tenía el dedo torcido un poco, así, y era un apodo, ¿no? Y le dijo Duisil, y le prohibieron nombrarle Duisil. Y le puso tres nombres de lo más extraños. Pues no sé, Quasis, Lucus y no sé qué. Donato. Sí, tres, un nombre compuesto de tres. Digo, joder, el cabrón de Franz Zappa. Bueno, el Duisil, que ya el amigo ya tiene sus añitos, parece que como es el hijo de Zappa, sigue por ahí funcionando como productor y tal. Y aquí arregló la canción con Ozzy, un tema que es de la época disco gloriosa de los años 70, pero que ya digo, Ozzy la lleva a su terreno. Está en Alive. Por Ozzy y Duisil Zappa. All aboard the disco train. All right now. Oh yeah. It's okay, you may look the other way. try to understand the New York Times effect on men. It's alright, it's okay, I live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on men. Ni a tu querido Ossi. El mejor escribano echa un borrón, estaría a pedo, tío. Pues esta canción la compañía no lo dejó sacar no me extraña. En el disco. No me jodas. Y al final la incluyó en el Prince of Darkness, la caja de 4 CDs. Menuda. Que es una auténtica pasada. Sí. Mira, la caja es una pasada, pero esto es un truño importante. No, que va, está muy bien. Sí, está muy sí bien. No había necesidad. Bueno, aquí mi pequeño talibanito. Aguanta todos los bueno, días. Pues bueno, te he cogido la onda. Vamos a hacer un. ¿Los True Metals pueden seguir con el programa? Porque vamos a pasar de true a truño. No, no, vas a escuchar un... A mí no me respetes, pero al invitado sí, por favor. le queda una canción para que no le respete. No vamos tú y yo de vinos, dale. Va, sí, venga, lo compro. Sí. Iros. Vamos a poner un tema... Puedes ir a la disco. Y vamos. Mientras bailáis, pues... Este tema es para bailarlo. Sí. ¿También? Sí. Sí, sí, sí. Y para mover el cuello, Paco. Y para verlo, ¿eh? Hay que verlo el vídeo en YouTube. Bueno, esto es un temita, el Take On Me, de Aja. ¿Lo conoces? ¿Bien? Ajá. Se llama estos grupo así. Eran noruegos, ¿no? El grupo yo creo que es del norte, pero no sé. Sí, yo creo que eran noruegos. Un grupo de tres guapetones nórdicos. Bueno, pues un grupo de música disco, el tema Take On Me, que no lo conozca, pues no ha puesto la radio en su vida. Sí, es verdad. Y esto es un metal cover del O ha puesto la radio equivocada. Leo, exactamente. Leo Moraccioli, o Moraccioli, no sé cómo se pronunciará. Es un youtuber, un multiinstrumentista. Noruego. Muy bueno, muy bueno. Y es una pasada. Pínchalo porque va, es genial. Ya está pinchado, ¿Qué es esto? ¿No lo has escuchado? We're talking away. Well, I don't know what I have to say. I say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? mí me parece que la perspectiva, la perspectiva que tiene esta canción, bueno, era otro toquecito, es otra forma de ver la canción. Bueno, tremenda. Yo he visto el vídeo en YouTube cuando me pasaste la canción y el tío se defiende más que bien con bajo, guitarra y batería. Menudo y crack. Cantando, bueno, ahí lo tienes, el tío, muy bien, ¿eh? Está muy bien, chulo. Porque él sale tocando todos los instrumentos, es un Juan Palomo. Muy bien. ¿Sí? Habrá que darle un premio. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir. Venga, he traído otra. Ya empezamos con. Vamos a arriesgar un poco. Ya hemos contentado a los trus. No sé yo ahora. Venga. Se van contentos con su cerveza. Venga. No sé yo al pequeño talibancito cómo le sonará esto. Sí, me gustan porque son de la tierra. Ah, sí, bueno. Sí, señor. He traído una banda de Guadalajara. He traído una banda de Guada, ¿vale? Que no los había visto. Les llevo siguiendo la pista hace mucho tiempo, pero no he tenido la suerte de verlos hasta este verano, que tocaron aquí en el. En el Palacio del Infantado, y se llaman Sur Flamingo, y hacen un rock surfero, del tipo uh-huh. californiano y tal. Tuber Power Surf. Sí, sí, sí. Y bueno, el único problema que tienen para mí es que no tienen cantante, lo hacen todo instrumental. Pero bueno, se les perdono. Y bueno, hacen una versión, para mí muy guapa, de la banda sonora de Juego de Tronos. Bien. ¿Vale? A quien le guste esa serie. ¿A mí? A mí no me gusta. Yo vi un capítulo y... ¿Sí? No. Es que con un capítulo... No, tienes que ver más capítulos. A mí me tienen, es que no que ver tres temporadas por lo menos. Me tiene que enganchar, si no pasa. Mi mujer la ha visto entera y yo... Uy. Bueno, a mí ya, me enganchó. Ya le daré otra oportunidad cuando tenga tiempo. Me enganchó del primer capítulo, pero es que a mí todo lo que sea brujería y espada me mola. Tú eres como el Dío. Brujería y espada. Sí, sí, sí. Un Lannister siempre paga sus deudas. Bueno, lo que se hizo también muy conocida es la banda sonora de la serie. Entonces ellos han hecho una versión y ponla. Venga. Oye, hay un grupo por ahí, que es que no me atrevo a ponerlo aquí, pero es un grupo heavy que hace versiones de Juego de Tronos, pero en plan como ambient, muy raro. Ya te pasaré un enlace. Sí, mejor. Muy no. curioso, tío. Vuestras mierdas os lo contáis después. Vale, pequeño talibancito, vamos. Vámonos rapidito, ponemos venga. La última canción y de despedida y cierre, ¿eh? Bueno, venga, pues nos vamos a ir con Corey Taylor, cantante de Slipknot, ¿vale? Haciendo una versión guitarra y voz acústica, del Wicked Game de Chris Aika. Y nada, nos vemos otro día, chicos. Un placer. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Gracias a ti por venir. Sabéis que podéis... Es verdad, perdona, Dani. Y tienes las puertas abiertas para venir cuando... Y luego os vais a tomar un vinito. O dos. Que es verdad que sí, Dani, ahí está. Los de los buenos. Cabimocho. Lo que comentamos siempre, que nos podéis escuchar en Radio Arrebato a las 5:30, remisión 12:30, 7:30, y si no, en la página web de radioarrebato.net y dentro del menú archivo sonoro, y ahí podéis escucharnos todos los capítulos. ¿Dónde más, Paco? Estamos también en asaltomatarradiorock.com todos los domingos a las 9. Luego nos buscáis en internet, que estamos. ¡Hala! On fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you and I.